sigue siendo Dios. Y aunque cruce el fuego, tú eres mi protección. Aunque vengan pruebas, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Aunque vengan pruebas, tú sigues siendo Dios. Y aunque cruce el fuego, tú eres mi protección. Hola, buen día. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Han tenido alguna prueba en su vida en estos tiempos? Me imagino que sí. Bueno, pues hoy nos acompañan Ani y Sophie. Vamos a alabar al Señor. ¿Se unen a nuestra alabanza? Sí, vamos a alabar y exaltar a nuestro Dios. Entonces te invito a que tu corazón esté abierto, totalmente dispuesto a alabar a nuestro Rey. En el nombre de Jesús, gracias Dios por darnos la oportunidad de alabarte. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque eres fiel. Amén. Viviré por lo que vivo. Viviré por lo que siento. Yo sé. Yo sé que tú aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creemos en un Dios que es todopoderoso. Cuando uno alaba al Señor, la situación cambia. Hay poder en la alabanza. Me acompañan, por favor, a una escritura que está en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57. Primera de Corintios 15, 57. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy cierto. Tenemos la victoria a través de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque cuando uno confía en ti, tenemos la victoria, aun que haya pruebas, tribulaciones, problemas, tú eres mayor que eso. Y tú nos das siempre la salida, porque tú eres un Dios que nos ama, eres un Dios que nos cuida, es el que nos inspira lo que tenemos que hacer en cada situación que se presente. Gracias por lo que tú vas a hablarnos en esta mañana, porque no quieres que seamos personas que estamos en derrota, sino en victoria. Háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace varios años, pues ya hace mucho, mucho tiempo, mi esposo y yo junto con un grupo hicimos un viaje por las islas griegas. Nuestra idea era ir a conocer los lugares que Pablo visitó, estudiar en ellos y aprender algo más de la palabra. Nada más que cuando nosotros viajamos, estaba a punto de cerrarse la temporada de navegación, o sea que ya eran tiempos peligrosos. Íbamos en un crucero enorme de 7 pisos, tenía una capacidad para 8,000 personas. Solamente la tripulación eran 2,000, entre ellos cocineros, camareros, meseros, etcétera. 2,000 personas, imagínense la dimensión de ese barco. Cuando menos lo esperamos, se desató una tormenta de mar impresionante. Las olas llegaban, casi cubrían 3 pisos. Nosotros estábamos en la parte de abajo, se veía nada más por las ventanas. Era de noche, estábamos en la nada. Por lógico, estábamos todos angustiados, temerosos, no nos podíamos sostener en pie por el movimiento de las aguas. Teníamos que abrazarnos unos a otros para podernos mantener en pie. Esto duró varias horas, o sea que estábamos en una presión tremenda, no sabíamos qué iba a pasar en medio del mar. Cualquiera que haya viajado por el mar sabe que no siempre se espera una navegación segura, tranquila, puede haber fuertes vientos, tormentas, olas gigantescas, niebla, témpanos de hielo, ¿sí? Peligrosas rocas, arrecifes, todo esto son peligros para el viajero. Pero dime si no nosotros en la vida pasamos algo semejante. Aún siendo cristianos, aún sirviéndole, no esperamos navegar por la vida sin encontrar dificultades, desafíos y obstáculos. Todos tenemos pruebas, tenemos tribulaciones que nos ponen a presión. Dime si no estás presionado por algo que estás viviendo en este momento. Puede ser una presión tanto física, puede ser una presión emocional, una presión familiar, financiera o espiritual. O sea, de todo índole. Dime, ¿qué sientes tú cuando estás pasando por una prueba? ¿Qué puedes hacer cuando estás pasando por una prueba y las tribulaciones vienen a tu vida? ¿Cómo podemos prepararnos para enfrentar desafíos difíciles que todos vamos a pasar? Yo creo que es probable que preguntas como estas estaban en la mente de los discípulos de Jesús. En una ocasión, cuando ellos iban cruzando el Mar de Galilea, bueno, aquí quiero explicarles lo que es el Mar de Galilea, porque en la Biblia y en la Nueva Traducción y en algunas otras traducciones dice que el lago de Galilea, en realidad sí es un lago. Solamente que antiguamente a toda masa de agua, a una masa enorme, se le llamaba mar. Entonces, mar de la Galilea. Iban pasando por un bote y Jesús iba con ellos. Pero mientras ellos estaban navegando y las olas estaban más encrispadas, él estaba dormido tranquilamente. Había trabajado mucho, ministrando a la gente, enseñando la palabra, sanando enfermos, liberando endemoniados. Y vino una gran tormenta de pronto que casi hundía el barco y él dormido. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 8, verso del 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos le despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Él les dijo, ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, que tenemos que hacer cuando hay una tormenta en nuestra vida, reprender lo que está produciendo esa tormenta, esa situación. Se reprendió al viento y a las aguas y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? ¿Saben que a menudo somos como esos discípulos? Dime si no pasamos por temores. No tenían ni idea de lo que tenían que hacer en esos momentos cuando se encontraron esa tormenta. Y miren que eran pescadores, ¿eh? Eran bastante diestros en el mar. Seguramente habían pasado muchas tormentas más de mar. Pero esa ocasión tenían miedo. Afortunadamente, el Señor estaba allí para venir en su ayuda, aunque les reprendió por su falta de fe. Cada persona pasa por tiempos difíciles. Todos sabemos lo que es tener pruebas que producen sufrimiento, produce tristeza, desconcierto, frustración y angustia en la vida. La verdad es que nadie ha vivido una vida totalmente libre de dolor. Dime si tú has pasado toda tu vida tranquilo, sin ningún problema, sin ninguna prueba, sin ninguna incertidumbre, sin ningún estrés. Por supuesto que no. Todos lo hemos pasado. Hemos pasado por situaciones difíciles y por pruebas que se tienen que enfrentar y que por supuesto no es nada divertido, ¿verdad? O dime si te produce alegría alguna prueba, ¿verdad que no? Aunque dice Santiago que tomamos por sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas, porque eso prueba nuestra fe. Ah, dime, ¿qué efecto puede producir una prueba en tu corazón? ¿Te va a producir dulzura en tu carácter? ¿Amargura? ¿Te hará sentir derrotado o te hará sentir en victoria? ¿Cómo te hará sentir? Estaba perdido, sin rumbo y dirección. Estaba yo solo, con mucho temor, perdido en el camino, a ciegas corriendo, perdido en mi pecado, perdiendo la batalla. Pero vi a alguien dispuesto, un Salvador. Fue aquel que venció a la muerte, aquel que hizo temblar el mundo. Él me adoptó, él me nombró y me fue aquel que venció a la muerte, aquel que hizo temblar al mundo. Él me adoptó, él me nombró y me amó. Él me adoptó, él me nombró. Él venció al mundo y Él está con cada uno de nosotros. Él ha vencido toda oposición, todo aquello que pudiera traer en nosotros dificultad. Pero vamos a ver qué causas originan las pruebas y las tribulaciones. Vamos a ver cinco causas. La primera, la primera causa son nuestras malas decisiones. Dios nos ha bendecido con libre albedrío, con voluntad propia. Y esa voluntad tenemos que ejercerla de una manera sabia, tomar buenas decisiones, pero cuando no las tomamos, seguro que vienen consecuencias. Tendremos problemas porque estamos viviendo no conforme al plan de Dios ni a lo que Dios quiere, sino que estamos usando mal nuestra voluntad. En segundo lugar, las dificultades vienen por personas que son injustas. Dime si toda la gente es justa en el mundo. Dime si toda la gente es buena, si la gente es paciente, si la gente es ordenada, si la gente siempre tiene buenos pensamientos. No, no es cierto. La gente es injusta, es agresiva. No sé si tú seas uno de ellos también. Que no tienen un corazón correcto. Y por eso muchas veces atacan, agreden, quieren ser los primeros. Y muchos no están de acuerdo con nuestra fe y también por eso nos atacan. Esa es la segunda parte, el segundo porque hay pruebas. El tercer lugar por la que hay pruebas y el sufrimiento que hay en el mundo son resultado precisamente de un mundo caído, de los tornados, los terremotos, los huracanes, las inundaciones, enfermedades y guerras. Muchas de ellas son producidas por el mismo hombre, por no cuidar la naturaleza. También son el resultado del pecado de que hay sobre el mundo, la maldad, la corrupción, todas las perversiones. Todas estas son consecuencias por las cuales vienen tribulaciones, vienen guerras, vienen dificultades, viene pobreza, vienen tantas cosas. En cuarto lugar, muchas situaciones adversas vienen directamente del enemigo de nuestras almas. Él no quiere que prosperemos. Él quiere alejarnos cada vez más de Dios. El adversario desea impedir nuestro crecimiento espiritual. Quiere mantenernos en la esclavitud del temor, indefensos, inactivos, y así negar las bendiciones que son para nosotros y para los nuestros, para nuestra familia. Él siempre va a tratar de robar, matar y destruir todo lo que Dios quiere edificar. También quiere impedirnos el alcanzar nuestro destino, el destino que tú y yo tenemos. Dice la Escritura en el Salmo 139 que tenemos un libro, el libro de nuestro destino. Y tenemos que alcanzar ese destino según el propósito y la voluntad de Dios, pero el enemigo no quiere eso. Quiere que nosotros dudemos de las promesas de Dios, quiere robar lo que está sembrado de la palabra en nuestros corazones, quiere quitar de nuestro corazón la esperanza, el amor y que nos rebelemos ante las situaciones que estamos viviendo. Entonces van cuatro causas que producen las pruebas, las tribulaciones. Pero hay una más, en quinto lugar, otra causa que produce prueba y dificultad y que no nos gusta reconocer, son producidos por Dios. ¿Cómo ven? Muchas veces, ¿sabes que Dios me está probando? Bueno, sí, más bien es que uno tiene que aprender a través de esa prueba. Muchas personas se resisten a esta idea creyendo que Dios solamente nos tiene para darnos bendición, felicidad, que es un Dios de amor, quiere que prosperemos en todas las cosas, que tengamos salud, que estemos bien. Sí, eso es lo que Dios quiere. Pero también Él está interesado en que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente, que tengamos una dimensión más allá, que entremos a esa dimensión sobrenatural de Dios. El propósito de Dios no es golpearnos ni agredirnos, sino quiere llevarnos a un nivel más alto espiritual. Vamos a ver esto precisamente en una escritura que está en Efesios capítulo 4, verso 13. ¿Sí? Dice, ese proceso, que es un proceso, continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor. ¿Quieres ser maduro en el Señor? ¿O quieres permanecer siendo niño, bebé espiritual? No, queremos madurar, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Quieres esto? Pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Espérate en mí, nada, tu palabra se cumplirá. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa. ¿Qué tanto estás confiando en ese Dios que es fiel? Porque hay lecciones que solamente se pueden aprender por medio de las dificultades. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial va a permitir problemas en nuestra vida para cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Así es que nos toca a cada uno descubrir el propósito a través, muchas veces, del sufrimiento, de la carencia, aún de la enfermedad. Y esto puede resultarnos difícil porque como seres humanos no entendemos muchas veces lo que está pasando, sino es que se lo preguntamos a Dios, porque solamente Él sabe el por qué y el para qué nos está probando. En el Salmo 66:10, miren cómo lo dice, está confirmado de que Dios permite o nos pone pruebas también. Salmo 66:10. Nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. En ocasiones nos sentimos bien atrapados sin poder escapar de la situación que se está viviendo, pero estamos siendo purificados. Estamos siendo transformados. ¿Cómo? Como la plata, para que estemos limpios, para que estemos hermosos, para que estemos radiantes en nuestro caminar. Otra razón por la cual permite Dios pruebas en nuestra vida es para que seamos libres del pecado y para que seamos libres de la rebeldía. Díganme si no hay rebeldía. Desde el Génesis, de los orígenes, hubo rebeldía. Ahí entró la rebeldía en el ser humano. Dime si no tienes allí un hijo rebelde, una persona que quizás un jefe que te ha agredido, que te ha producido tristeza, amargura, impotencia, desesperación, situaciones que estás viviendo. Todo esto es parte del propósito de Dios, que Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él y a movernos más en esa dimensión de Dios. Las tribulaciones nos van a presionar en lo más íntimo de nuestro ser. ¿Por qué? También nos habla la Biblia en el Salmo 16, ¿verdad? Que Él va a probar nuestro corazón para sacar pecados ocultos, que hay pecados ocultos de tu vida, pecados porque normalmente el ser humano tiene tendencia a ocultar las cosas o a justificarse siempre de todo. Hay hábitos vergonzosos, hay áreas descuidadas dentro de nuestro ser interior, como son resentimientos, falta de perdón, rencores, amargura, envidias. El Señor quiere que todo esto salga a la superficie para que podamos enfrentarlas honestamente si queremos convertirnos en creyentes maduros y en personas de fe. Déjenme platicarles una historia muy interesante. Había una persona, estaba observando en una ocasión a cómo trabajaba el orfebre. El orfebre estaba trabajando la plata. Este hombre estaba trabajando la plata y la ponía sobre el fuego que se calentara intensamente. Fíjense. El orfebre explicó que tenía que sostenerla en medio del fuego, donde las llamas arden con mayor fuerza y así poder sacar las impurezas. ¿Vas viendo la similitud? El Dios mismo nos sostiene también, así como el orfebre. Nos está sosteniendo en medio de la prueba más intensa, pero estamos siendo purificados. Estamos muy en el centro del fuego. Entonces, el propósito de refinar el metal como el oro o como la plata, porque es muy semejante el sistema para hacerlo, es sacar impurezas. Nosotros también tenemos impurezas. Dime si no tienes impurezas. ¿Eres perfecto? No. Tratamos de ser mejores. Queremos caminar en bendición, en santidad, ser más a la imagen del Señor. Pero tenemos impurezas en nosotros, tenemos malos deseos, motivos incorrectos en nuestro hablar, en la forma en que hacemos las cosas, pero el Señor nos puede liberar de esas impurezas al aprender a aplicar su palabra en nuestra vida. Porque, claro, ¿no? Muchas veces la gente tiene mucho conocimiento de la palabra, tiene mucha facilidad para memorizar la palabra, pero no la está viviendo. Dios quiere que aprendamos a vivir la palabra. Ahora, fíjense, este platero estaba siempre, siempre sentado junto al fuego todo el tiempo en que la plata tenía que ser refinada. No podía quedarse descuidarse ni siquiera un momento, con sus ojos fijos en ella, sin dejar de mirarla un solo instante, porque si la plata se queda en el fuego un solo instante más de lo necesario, será destruida y no serviría para nada. Y eso es justamente lo que Dios hace con nosotros. Nos sumerge en el fuego para limpiarnos, para purificarnos, y nos lleva hasta el límite. No excede ese límite porque no podríamos resistirlo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y lo dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y nos permitirá que ustedes sean sometidos a prueba más allá de lo que puedan resistir. No vamos a pasar más allá de lo que podamos resistir, sino que junto con la prueba les daré la salida para que puedan sobrellevarla. Todo el tiempo que nos tiene el Señor o permite esa prueba, no aparta ni un instante sus ojos de nosotros. Está pendiente para ver exactamente todo lo que está pasando en nuestra vida, para que Él sepa cuál es el momento oportuno para retirarnos del fuego o para retirarnos de la prueba. Esta persona estaba contemplando al platero, pero así, y le hacía preguntas y le dijo: dígame, ¿cómo sabe usted cuando la plata ya está perfectamente refinada y es el momento de retirarla del fuego? Es muy fácil, respondió el platero. Cuando yo veo mi imagen reflejada ahí, está lista. ¿Cómo ven? ¿Qué tanto está viendo el Señor que estamos ya reflejando su imagen? ¿Qué tanto estamos nosotros siendo probados hasta llegar a la imagen del varón perfecto? Nos falta mucho, por supuesto, pero por lo menos estamos haciendo el intento. Romanos capítulo 8, vamos a ver dos versos. Es un verso, pasaje muy conocido por la mayoría de ustedes. Romanos 8, verso 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjense, estamos predestinados para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que tenemos que ser conformados a la imagen de su Hijo, y la única forma de alcanzar ese nivel es a través de situaciones desafiantes. Yo no soy un esclavo del temor, yo soy Hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy Hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy Hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, declárenlo en tu hogar. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, yo soy. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo. Sabemos que aún siendo hijos de Dios todavía podemos ser esclavos del temor, pero tenemos que darnos cuenta que Dios nos está afinando, nos está sacando brillo a través de las pruebas y nos está mostrando situaciones que estaban escondidas en nosotros mismos o que tratamos de ocultar. Así es, quiere quitar de nosotros todo aquello que nos impide confiar plenamente en Él. ¿Te das cuenta que es evidente que no podemos escapar de ninguna de las pruebas de cualquier tipo? ¿Ya descubriste cuál es el origen de las pruebas que estás pasando? Miren, vamos a hacer un resumen. La primera forma en que hay pruebas es porque nuestras malas decisiones. La segunda forma es porque vivimos dentro de un mundo caído, ¿sí? También el enemigo... La gente mala que nos rodea también es otra situación que nos está probando a ver cómo reaccionamos, si en amor, si en rebeldía, si atacamos, si tratamos de defendernos, de justificarnos, o si somos pacientes y esperamos que Dios solucione las cosas. La otra causa es el enemigo que quiere quitar el destino que Dios tiene para nosotros y que no crezcamos en la fe. Y la quinta forma que Dios nos prueba es por Él mismo, para que saque de nosotros todo aquello que está limitando la vida correcta. También Jesús fue probado. ¿Saben que también fue probado? Y sabe el sufrimiento humano porque Él mismo lo experimentó. Nosotros no podemos entender todo lo que pasó con nuestra mente humana. No podemos captarlo por nuestra propia naturaleza, pero lo hemos leído en la Biblia, lo hemos estudiado, hemos visto quizás películas de todo el sufrimiento que Él pasó. ¿Cómo fue posible que los romanos lo azotaran de tal forma, hasta sangrar, hasta que todo era una sola llaga? ¿Para qué? Para que pudiera sanar nuestras enfermedades. ¿Y cómo pasó ese tormento en su alma para que pudiéramos ser sanos de nuestro ser interior? ¿Y cómo Él murió en la cruz del Calvario? ¡Qué sufrimiento tan tremendo para que pudiéramos tener vida eterna! Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y Él mismo estaba sufriendo porque estaba en condición humana. Él estaba sintiendo todos esos insultos, toda esa agresión, toda esa maldad, todo cómo se estaban ensañando, no solamente los judíos, sino su propio pueblo, los sacerdotes, los que estaban en eminencia en ese tiempo. Ellos fueron los que movieron todo esto, todo por amor a nosotros. Vamos a ver una escritura, porque Él estaba viviendo esta situación y entonces Él clamaba al Padre y decía, Señor, no quiero pasar más por este sufrimiento. Pues estaba en condición humana. Lucas capítulo 22, verso 42. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Alguna vez se te ocurrió decir eso? Señor, todo esto es por tu voluntad. Yo sé que a través de esto tú vas a traer algo mejor. Si hay una puerta que se cierra, por ejemplo, en el trabajo, seguramente Dios tiene otra mejor para ti. Pero mientras estás viviendo esa situación, estás en sufrimiento, en tormento, en angustia, en impotencia, en desesperación, lógico, porque estamos en condición humana. Tal vez el propósito más evidente de pasar por las pruebas y dificultades es para poner a prueba nuestra fe, por supuesto. ¿Saben que la fe afina se afina en las dificultades? Dios no prueba nuestra fe esperando que fallemos, sino por el contrario, nos prueba para aprender a depender más de Él y para que tengamos una confianza plena de que su presencia está sobre nosotros y tiene el poder sobre el mundo. Así como el alfarero que no quitaba los ojos de la pieza de plata hasta que fuera purificada, pero sabía muy bien el momento en que tiene que ser quitado de la prueba. Porque acuérdense que somos de Dios y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo saber que somos capaces de enfrentar una prueba en nuestra vida si no hemos sido probados? Tenemos que ser probados. Vamos a ver una escritura también que está en 1 de Pedro 1, del 6 al 7, pero es nada más la primera parte del verso 7. 1 de Pedro 1, verso 6 y la primera parte del verso 7. Dice, así que alégrense de verdad. ¿Te alegras de verdad? Les espera una alegría inmensa cuando venga la respuesta, cuando venga la victoria. Aun cuando tengan que soportar muchas pruebas, pero miren cómo dice ahí, por un tiempo breve. ¿Por qué se prolonga el tiempo? Por nuestra incredulidad, porque estamos confesando derrota, porque estamos renegando, porque tenemos algo que todavía no sale de nuestro corazón. En la medida en que somos más dóciles y más obedientes, la prueba va a pasar más rápido. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que su fe es auténtica. Dios nunca nos ha prometido una vida fácil. De hecho, nos ha asegurado que vamos a enfrentarnos por diversas pruebas y a través de ellas vamos a descubrir exactamente la medida de fe en la que estamos. Por supuesto, cuando eso está pasando, hay alguna adversidad, es inevitable experimentar rebeldía, coraje, enojo, temor, angustia, sentimientos legítimos. Pero si permitimos que esto afecte nuestra vida sin darnos cuenta, nos metemos en una cárcel autoimpuesta que impide salir de la prueba. La falta de fe es como una muralla que está a nuestro alrededor, una prisión en la persona, que no le permite salir ni ver la luz de afuera. Esto es lo más serio, ¿no? La mente está cerrada, está confusa. ¿Y saben que esto les pasó en una ocasión a los discípulos cuando estaban cruzando el mar de... Otra ocasión, cruzando el mar de Galilea? Jesús les dijo, vayan al otro lado. Y él se quedó orando. Y a la medianoche les alcanzó caminando sobre las aguas. Y dijeron, ¡un fantasma! No era un fantasma, era Jesucristo. Pero el temor y la angustia estaban negando sus mentes, sus pensamientos. Con el temor y con los problemas, se nubla la mente y se ven las cosas como no son. ¿Me doy a entender? Nuestro problema está aquí en la mente. Se sienten cosas que no son. Se piensa que el futuro va a ser cada vez peor. Y estamos siempre con una actitud negativa. Se duda que Dios sea fiel y que pueda ayudarnos. Quiero leerles un pensamiento que escribió en una ocasión el general MacArthur de los Estados Unidos. Dijo en una ocasión, eres tan joven como tu fe, eres tan viejo como tus dudas. Eres tan joven como tu confianza, eres tan viejo como tus temores. Eres tan joven como tu esperanza, eres tan viejo como tu desesperación. Escoge ser joven en fe, en esperanza, en entusiasmo y en confianza. Es cierto, es cierto. Así es que si tú quieres sentirte lleno de vida, de gozo, de fortaleza, vas a ser joven en la fe, o sea, fuerte, firme. Lo que ahora estás pasando, piensa que es temporal. Es temporal. Las dificultades siempre están sujetas a cambio. ¿Por qué? Tenemos un Dios todopoderoso. No vemos los obstáculos y tengamos cuidado de que pudiéramos. ¿Saben qué está pasando muchas veces con nosotros? Que estamos exaltando más a nuestros problemas que a Dios. Si continuamente estoy diciendo, ¡ay, estoy enfermo! Ya no puedo con este padecimiento. Tengo COVID, salió positiva la prueba. No tengo trabajo. Ya se acabó el dinero. ¿Qué vamos a comer mañana? Las cosas cada vez están peor. La situación nunca va a cambiar. Tengo muchos problemas. Mi esposo, ese nunca va a cambiar. Dime si no estás así actuando. Estás diciéndolo. No solamente estás renegando contra Dios porque piensas que Dios es el causante de todo, cuando muchas veces son nuestras propias decisiones y todo lo que hemos estado revisando, pero también tiene que ver con algo que Dios está tratando contigo. Así es que cuida mucho lo que dices con tu boca, porque lo que tú dices con tu boca, eso es lo que tú piensas, esto es lo que tú eres y esto es lo que sucede también. Cuidado con eso. Eso trae angustia a tu alma porque está meditando nada más en lo negativo y no se piensa en lo bueno. Y Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros. Así es que es importante alabar y exaltar a nuestro Dios, que es más grande que las pruebas y las adversidades. Nuestros problemas, cuando consideramos que Dios es más grande, se hacen pequeñitos porque Dios es más grande. Voy a ver una escritura más y luego vamos a alabar a nuestro Dios. Salmo 145:1-3. Aquí lo dice porque es cuando el alma estaba afligida. David decía: Dios, ya no puedo con esta situación, te exaltaré. Salmo 145, del 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre. ¿Cada cuándo? Por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Dios es grande, es el que creó todo el cielo, todo el mundo. Él es Dios excelso, el Dios altísimo. Aleluya. Así es, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a cantarle por quien es. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tú eres quien nos liberta. Eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos, vamos a cantar con la música de cielo, vamos a cantar alegres, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Yo creo que muchos nos unimos a esta alabanza y juntos cantamos, la cantamos, ¿verdad? Porque grande es su nombre. Pero ¿qué les parece si ahora juntos vamos a decirle a Dios? Piensa en ese momento, en el problema que estás pasando, la carencia que tienes, la dificultad que tienes, quizás la enfermedad. Y dile, gracias Dios, te alabo, dilo junto conmigo, te alabo, alabo tu nombre porque eres grande. porque sé que esta prueba es pasajera, porque esta enfermedad no será para muerte, porque este problema no será para siempre, porque tú, Señor, eres capaz de suplir cada necesidad que yo tengo, porque me amas. Estás probando mi corazón, estás viendo qué tanta fe tengo para que tú actúes conforme a tu voluntad. Piensa en este momento la grandeza de este Dios que te creó, de ese Dios que nos dio vida, que dejamos de existir para tener una vida nueva. Piensa en la respuesta, ya no veas el problema, ve que Dios es más grande que ese problema y que Él no va a quitar los ojos hasta que estés listo, hasta que Él sepa que es el momento preciso para dar la respuesta, pero tú no dejes de orar, de esperar en Él y sobre todo de alabarle. ¿Saben que cuando, en lugar de estar pidiéndole a Dios las cosas, empieza a alabarle? Cuando uno alaba a Dios, las cosas cambian, porque estamos mostrando con nuestra alabanza que tenemos una confianza, una fe plena en que Dios es mayor que el problema, que la prueba, que la dificultad, que la falta de trabajo, que la falta de salud, que la falta de paz en el hogar. Dios es mayor que todo esto. Miren, si Dios abrió las puertas que estaban cerradas y cerró las que estaban abiertas, si el Señor abrió el mar rojo y todos los enemigos perecieron ahí, si Dios fue capaz de dar de comer por 40 años a su pueblo en el desierto, dime si te va a dejar de dar de comer a ti. No. Si Dios multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a la multitud, no te dará de comer a ti y a tu familia. Así es que no desconfíes. No, Él es capaz de eso y más. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios Todopoderoso. ¿Lo crees? ¿Cómo estás? ¿Estás en derrota o estás en victoria? Según sea tu fe, se ha hecho, dice la palabra también. Vamos a terminar con una escritura que está en Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. No vean fantasmas, no vean cosas que no son. En todo lo honorable, no vean esos enemigos que son crueles. En todo lo que es justo, no vean la injusticia. Todo lo que es puro, dejen que Dios saque toda impureza del corazón. En todo lo bello y todo lo admirable. Admira las cosas que Dios hace. Piensan en cosas excelentes y dignas de alabanza. Piensa en eso, en cosas que son dignas de alabanza. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy le rendimos adoración. Que toda la tierra a ti levantamos, un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos, un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos, que salten los pueblos y cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor, amén. Sí, amén. A ti sea la gloria por todos los siglos, exalten los pueblos y cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor, amén. Amén. Amén. Amén, amén. Tenemos tiempo para orar por las necesidades de cada uno de ustedes, pero piensen que todo esto es temporal. Si estás pasando por una situación de enfermedad, vamos a orar ahorita por ellas, pero acuérdate que Dios es fiel y justo para cumplir cada propósito en tu vida. Hay una familia, la familia Velasco Oseros, está pidiendo fortaleza porque falleció uno de sus hijos de COVID. No sabemos si su hijo era cristiano, si la familia es cristiana, pero pues Dios tiene planes y propósitos. Muchas veces Dios toma a una persona de una manera prematura antes de que se pierda y alcance salvación, y por eso Dios los llama a su presencia antes. Claro, no, Él no es el autor de la muerte, ni mucho menos, pero Dios permite situaciones en la vida con algún propósito. Vamos a orar por la familia Velasco. Amado Dios, ponemos delante de ti a la familia Velasco, Oseros, que tú les fortalezcas. Y si ellos no tienen una relación contigo, que puedan encontrar el consuelo y la paz por esta pérdida, por su hijo que ya no está con ellos, pero que tú les des esa fortaleza sobrenatural como sabes hacerlo, en el nombre de Jesús. Familia Arriaga Meraz, salvación de integrantes de la familia por ataques espirituales de vecinos que hacen brujería y mucho daño. Seguramente la familia Arriaga Meraz conoce al Señor. Entonces ten confianza de que los que faltan de salvarse, hay una promesa de que toda la casa será salva, pero no tengas temor de los ataques de las brujerías, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Sí? Ponemos delante de ti a la familia Arriaga Meraz, oramos por la salvación de los integrantes de familia que aún no te conocen, y que reprendemos toda obra del maligno a través de los vecinos, que no hagan más brujería ni dañen a esta familia. En el nombre de Jesús, amén. Leonardo Chávez y María del Refugio, positivos de COVID. Señor Dios poderoso, Señor, tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Y tú puedes cambiar ese diagnóstico positivo en salud. Sana, Señor, a la familia. Que ellos puedan confiar plenamente en ti, más que en los médicos, más que en el tratamiento, confíen en ti porque tú eres un Dios sanador. Trae sanidad a sus cuerpos y que ellos puedan tener esta certeza de que tú estás confiando, haciendo la obra perfecta en ellos. Sonia Fernández, salud, no sabemos de qué, pero Señor, trae salud a Sonia de cualquier situación que requiera en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Berenice Contreras, sanidad, tiene un quiste en la matriz. Berenice, confía en Dios, que Dios puede quitar ese quiste como lo hizo. Dice la palabra que no habrá ningún tumor en los hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, confía en que Dios va a hacer la obra. Oramos por la sanidad en Berenice Contreras, que ese quiste desaparezca y sea sanada en el nombre de Jesús. Delfina Pérez pide fortaleza y sabiduría. Lo mejor que uno puede pedir siempre es sabiduría. Así es que pedimos sabiduría y fortaleza para Delfina. Para, así como tú la das sin medida, dásela a ella para que ella pueda no solamente tener fortaleza, sino esa seguridad de que tú estás guiando sus acciones con la sabiduría que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Francisco Fernández, dirección para un asunto legal. Y también, Señor, tú que eres un Dios justo, arregla este asunto que está pidiendo Francisco. Tú da ayuda para que cualquier situación que no esté correcta, que sea ilegal, pueda ordenarse y ella pueda tener solución a su problema, en el nombre de Jesús. Lucila Flores, fortaleza, ataques de pánico. Señor, tú eres un Dios de paz. Oramos porque la paz que viene de ti venga sobre Lucila, que ella pueda confiar en el Príncipe de Paz. Esa paz que solamente tú puedes dar, que no la da el mundo, venga sobre Lucila, en el nombre de Jesús, y que ella sea fortalecida en ti. Amén. Familia Márquez Sánchez, protección y salvación. Sí, Señor, sabemos que la salvación traerá también la protección. Bendice a la familia Márquez Sánchez, dales esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad de que tú estás cuidando de ellos y que tú quieres que ellos conozcan tu vida, que te salven y puedan caminar contigo en una vida totalmente diferente. Gabriel, Víctor, Omar y Angélica Cárdenas, se cumpla el propósito de su fuerte prueba y permanezcan fuertes y llenos del Espíritu. Señor, tú conoces la prueba que están pasando, Gabriel, Víctor, Omar y Angélica. Sabemos que tú, Señor, permites pruebas de cualquier índole, pero que tú eres mayor que la prueba. Que no vean la prueba como algo difícil, algo eterno, sino como algo que es temporal y que va a ser solucionada cuando ellas confíen plenamente en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nayeli, para que la voluntad de Dios se haga, ponga vida en su vientre. Señor, tu palabra dice que tú eres el que hace dar a luz, el que hace engendrar, y que no habrá ninguna mujer estéril ni que aborte de pocos días. Ponemos delante de ti a Nayeli, para que tú, Señor, le concedas vida a ese vientre, que tenga esa vida tuya, que como tu palabra dice que donde Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ella quiere tener un bebé, Señor. Concédele el deseo de su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Lizeth, protección de contagio. Vamos a orar no solamente por Lizeth, sino para toda la gente. Señor, oramos por Lizeth y por todas las personas, por nuestras familias, por nuestros amigos y aún para los enemigos. Señor, líbranos de contagio, libra nuestra nación de contagio, que bajen los índices de contagio y de muerte, no solamente en México, sino a nivel global, para que podamos ver tu mano poderosa a través de ello. Sabemos, Señor, que tú permites situaciones así porque quieres cambiar el corazón de las naciones. Pero, Señor, también estás levantando a tu iglesia con poder y autoridad para cancelar todo aquello que se está oponiendo a que tengamos paz y salud en el nombre de Jesús. Amén. Rosa, todo se le está olvidando. Señor, estamos orando que tú pongas, te recuerdes todo espíritu de olvido, todo lo que quizás por la edad está pasando en su cerebro, en sus neuronas, que ya pueda tener una buena memoria. Señor, tú lo puedes hacer porque eres Dios. Rosa Dabata, Jenny Atala, 27 años, arrepentimiento y conversión. Estamos orando por Dabata Jenny para que haya verdadero arrepentimiento y conversión. Y estamos orando también por un arrepentimiento masivo en la humanidad, en nuestra nación, un arrepentimiento masivo para salvación. Tu voluntad es que todos los hombres sean salvos, lleguen al conocimiento de la verdad, y eso estamos pidiendo en esta hora. Y creemos, Señor, que esto será posible, porque estamos pidiéndolo muchos puestos de acuerdo, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Rodolfo Sánchez, empleo. Vamos a orar por Rodolfo, por cualquier persona que no tenga empleo en este momento. Señor, tú eres ese Dios que suple cada necesidad. Oramos por Rodolfo, por su empleo y por cada persona que, aunque no lo ha mencionado, pero está ese deseo en su corazón. Personas que tú conozcas que no tienen empleo, ora en este momento por ellos. Señor, bendíceles, abre las puertas para ese empleo bien remunerado, un empleo justo de acuerdo a las capacidades y a los dones que tú has dado y a las especialidades que cada persona tenga. Gracias, Señor, porque tú suples conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú eres Dios Chiré, nuestro proveedor. Amén. Daniel Eitzel Flores, conversión. Oramos por conversión de Daniel Eitzel. Conversión, Señor, y cada gente que ha tenido salvación, pero que no ha tenido realmente un cambio en su corazón, pedimos conversión. Conversión verdadera. Darle una vuelta con total de 180 grados al pecado para vivir una vida diferente. Señor, alcanza con conversión a cada persona que no te conoce. Estamos orando porque esto sea posible en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una acción de gracias de Jimena Cruz. Dios derribó ese gigante que tuvo que enfrentar de miedo y ansiedad en medio de las dificultades. Claro que Él derriba a los gigantes y todas las situaciones que se opongan, porque Dios es poderoso, ¿verdad? Gracias, Jimena. Y gracias, Señor, porque tú derribas gigantes. Y las cosas que nos parecen gigantescas, tú las haces pequeñas porque tú eres más grande que todo eso. Gracias, Señor. Hay algunas personas que están mandando también saludos. Gracias por conectarse. Espero que les haya bendecido el mensaje de esta mañana. Saludamos a Otoño López, a Lizeth y a Margarita de Luna, a Elizabeth Nieto, a Moni Ro, a Mabel Samo, Graciela y Rodolfo Sánchez, a Ofe León, a Dani García, a Delfina Mirón, a Saberia Párez, a Carmen Marín Díaz, a Erika Hernández, Eva Soto, Deyanira Cortés, Lilia Olvera Verdejo y Lilia Sánchez, Soledad Jarquín, Rosy Gutiérrez. Delfina Pérez, Elizabeth Fernández Romero, Leti Martínez Mora, Esther Muñoz, Sid Stroller, Carolina Orgaz, Gabriela Galaviz, Felipe Andrade y seguramente muchas más que no pusieron saludos. Les saludamos en el nombre de Jesucristo y oramos para que la bendición de Dios esté continuamente en ustedes. Le damos gracias a Dios por lo que Dios permitió esta mañana. Oro para que ustedes pasen rápido las pruebas y sean vencedores, porque dice que seremos más que vencedores a través de Cristo Jesús. ¿Lo crees? Amén. Dios los bendiga, les amo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.